Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Es un auténtico placer tenerte al otro lado, viajando conmigo para auscultar en profundidad el cuerpo musical del submundo, tanto nacional como internacional. Soy Vane Balón, tu guía apasionada que va a mostrarte opciones de calidad en cada ruta planteada dentro de esta espectacular tercera temporada del podcast. Vamos por la quinta entrega, quinto programa lleno de paradas diversas, algunas en clave de rock melódico, otras de neo soul, propuestas punk, heavy metal, rock alternativo, death metal. Esto es un pequeño adelanto de todo lo que vas a escuchar hoy. El motor de Is My Sounds se pone en marcha con el grupo Complejo de Electra, a caballo entre Guadalajara y Madrid. De su álbum homónimo, presentado en mayo de este año, he escogido la canción Punto Cero. Volveremos a empezar. Bueno, esperaba continuamos la ruta. Neo Soul es lo que te espera en Madrid si decides que tus anfitriones sean los músicos del grupo Sanner. Es una sensación especial escuchar lo que hacen, tal vez porque dan forma a una adaptación moderna de sonidos clásicos que vieron sus orígenes en los 50. Resulta curioso estar presenciando nuevos conceptos que no pierden esa base de la que parten, más en tiempos en los que parece imperar la modernidad. Me encanta encontrar propuestas que no quieren mirar hacia adelante sin dejar de mirar atrás, porque fue grande lo que heredamos, y mantener ese legado es una tarea que no se debe perder. Sanner ha publicado este año un álbum debut llamado Unlocked, vía crowdfunding, este maravilloso sistema de financiación que recuerda a la industria musical que ya no son ellos los que mandan, ya no deciden qué sale y qué se queda en un cajón. Look at the Moon es un pedacito sonoro del contenido que te espera en el disco debut. And trying to follow our truth. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Es el corte que ha generado un cambio sonoro respecto a la anterior parada madrileña. Pasamos de neo soul elaborado en nuestro país a propuestas más densas y oscuras fuera de nuestras fronteras. Es ejecutado por nuestro país vecino, Portugal. Process of Guilt ofrece desde Évora una explosiva combinación de doom, death y sludge metal. Así es cada viaje musical a bordo del podcast Is My Sounds, un compendio de paradas diversas interconectadas por la calidad dentro del plano alternativo. Nuestros protagonistas portugueses se mueven dentro de los términos extremos que imperan en el metal contemporáneo, ejecutado bajo ritmos enérgicos típicos del sludge y el death metal que se intercalan con expresiones más lentas y pesadas como las del doom metal. Del fantástico trabajo llamado Faemin sale esta pieza sublime en lenguaje metal, trabajando claramente con las nuevas escisiones sonoras que están perfilando nuevos horizontes en la historia musical contemporánea. We'll be right back. escapada musical internacional no es la única de hoy. Continuamos en el extranjero, sigue escuchando. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysound.wordpress.com. Seguido la estela musical hasta el apartado death metal y nos ha llevado hasta Reino Unido para conocer a Monument Tomb. Ritual Exhumation es el EP nacido a principios de este año con 6 cortes que perfilan la dirección compositiva de esta formación inglesa. Llevan en activo poquito tiempo ya que se formaron en invierno del 2013. Optan por trabajar con sonidos ligados a la música extrema en clave de thrash metal, black metal y death metal. La pieza que da nombre al EP, repito, Ritual Exhumation, es la muestra de lo que te ofrecen, que no es poco. Después de la canción regresamos a tierras nacionales, sin dejar aún el metal extremo. gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Soy Pla, de Mutant Squad, banda de Santiago de Compostela. Un saludo muy amoroso para Is My Sound. sonado Murans Will Rise, del álbum Titanomkia propuesto por Muran Squad, que eran nuestros autoestopistas de hoy aquí en el quinto viaje dentro de la tercera temporada de Is My Sounds. Desde Santiago de Compostela, este power trio regala thrash metal aderezado con ritmos adrenalíticos que los convirtió en ganadores del concurso propuesto dentro del cuarto Lifor Madness Metal Fest que se celebró en marzo de este año en Ourense. El premio, tocar en el Resurrection Fest 2014. Para ellos no era la primera vez allí y aprovecharon esta oportunidad igualmente que les brindamos desde el jurado profesional. Fuimos varias las personas vinculadas al ámbito musical que valoramos cada directo de los cuatro grupos que optaban al premio de los cinco grupos que conformaron el cartel. Una gozada tenerlos a bordo de Is My Sounds. Heavy metal nutre las composiciones de los madrileños Cifra, banda en activo desde el año 2005 que marca la siguiente parada en el mapa musical de este programa. Ciudad sin ley es el disco autoeditado que vio la luz a primeros de abril, así describen el contenido del plástico. 9 temas que muestran el estilo propio de una banda caracterizada por la contundencia de sus ritmos y la variedad de sus riffs cargados de fuerza. En Ciudad sin ley nos encontramos temas potentes y rockeros que se mezclan con otras canciones más lentas, incluso baladas. La última batalla es la canción que he escogido para que conozcas el concepto musical de Cifra. Gritos de dolor, hijos de Esparta y de morir. Al salir el sol, nadie podrá sobrevivir. ¡Vencerlos! En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Las influencias muchas veces definen marcas únicas, huellas personales que nadie puede imitar. En Murcia se encuentra Clara Plaz, una formación con frontgirl poetisa que presta el nombre al grupo, direccionado por las influencias de los sonidos del rock de los 90. No son nuevos en este podcast, ya sonaron en la anterior temporada, en el segundo programa, pero entonces el tema era de un anterior EP, Ten Tristes Tracks. En esta ocasión nos brindan una canción del nuevo trabajo, Hi Lola, un plástico publicado este año y lleno de piezas personales en clave de rock alternativo que mira directamente a las composiciones en la década de los 90. Te quedas con Fuck My Car. Para Emitierra Valladolid y punto final del viaje hasta el martes que viene. Si tu concepto de esta zona tiene que ver con tonos azules, cambia el chip. Aquí hay también underground en todos los planos artísticos que difuminan esos aires grises que marcan la fama de esta ciudad. En el ámbito musical se lleva a cabo desde estilos más conservadores y melódicos hasta planos extremos ligados al metal, hardcore, heavy, punk. De esto último entienden los integrantes de la banda K y Adictos. Te quedas con el tema Una prisión llamada libertad. El martes que viene te espero en el sexto programa dentro de esta tercera temporada en ismysounds.wordpress.com. Gracias por ser un oído inquieto. No cambies. Un abrazo enorme de servidora Vane Balón. Respirar cuesta dinero y morir se cuesta pasta. No hay viviendo duras penas. La justicia es injusta. El gobierno no gobierna. Democracia que no existe. El sistema antisistema. Y te llaman a carta. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysounds.wordpress.com. Allí tienes toda la información y canales donde encontrar el podcast. Recuerda que puedes escuchar a la carta las entregas de todas las temporadas emitidas y puedes también descargar cada programa en MP3 para que los escuches cuando quieras. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir cada entrega en tus redes sociales. Recuerda que la buena música is my sounds.